qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Doctor Strange 2 podría comenzar a rodarse en enero. La segunda parte del Hechicero Supremo de Marvel empezaría grabaciones a inicios de 2020, lo que descartaría totalmente la idea de que se estrene ese año, llevándola a 2021. Así lo confirmó Benedict Wong, quien interpreta al compañero de Stephen Strange en el universo cinematográfico de los cómics creados por Stan Lee, durante el evento Denver Pop Culture Con. Los detalles de la secuela son inexistentes, pero Scott Derrickson sería nuevamente el director. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.